se pase de un algo a otro, se pase de un algo a otro. Ali, ali, ali, ali, ali, pecho tan florido, ese clave que tú tienes en tu pecho tan florido, no se lo enseñele y tú a nadie, y que no te pague el cielo mío. La flor de la violeta, la semilla de el encanto, la flor de la violeta. Ahora bueno. De granada solo reinando suspiro. ¡Ay!